PASO, elecciones nacionales, ahora este próximo 9 de agosto. Por eso estamos haciendo, como es habitual, una ronda con todos los candidatos de las diferentes listas que participan en estas elecciones. Hoy nos visita Cecilia Carrasco, ella es candidata al Parla Sur por la lista 1A, Fortalecer y Renovar el Frente de Izquierda. Bienvenida, Cecilia, buen día. Muchas gracias, buen día. Bueno, de campaña, ¿no? De campaña. De campaña, sí. Bueno. Estuvimos la semana pasada en Bariloche, recorriendo algunas localidades allá valletanas, como Roca, Chuelechuel. Bueno, mañana vamos a hacer una pasada hoy a Chuelechuel. Y bueno, estamos bastante contentos, digamos, porque en el caso de Río Negro, digamos, es una provincia que durante muchos años tuvo un régimen de dos partidos nada más, patronales. Y para nosotros que la izquierda empiece a tener, digamos, visibilidad en la provincia de Río Negro, nos parece importante, sobre todo teniendo en cuenta los resultados y la performance que viene teniendo el FIT en otras provincias, como es el caso de Mendoza, donde el compañero Nicolás del Caño queda como tercera fuerza con más del 17% de votos. Y en Córdoba también hace poco hicimos una muy buena elección, redoblando las bancas que ya teníamos. Así que bueno, nos parece que el Frente de Izquierda, y en este caso la lista 1A, Renovar y Fortalecer, está empezando a tener, digamos, un auditorio de juventud, trabajadora, de mujeres. Y bueno, nos interesa, digamos, hacer extensiva nuestras propuestas también acá en Viedma. La semana pasada estuvo la otra lista del FIT acá con nosotros también conversando y planteando sus propuestas. La pregunta es, obviamente, casi obligada, ¿por qué la izquierda esta división? O sea, ¿por qué no una sola candidatura? Otras veces se han puesto de acuerdo. Claro, sí, es la primera vez que en estas elecciones PASO, digamos, presentamos dos listas distintas. En el caso nuestro vamos con otros activistas independientes, como es el caso de Ramón Cortés, perseguido luchador de las Heras, digamos, y también con compañeros de Convergencia Socialista. Pero bueno, nosotros hicimos, digamos, como un proceso de plantear la unidad, de que llegásemos a estas elecciones con una lista unitaria, como ya lo habíamos hecho. Hicimos varios llamados, digamos, la propuesta nuestra era que el Frente de Izquierda muestre una renovación que se está dando, sobre todo en términos de nuestros candidatos jóvenes, digamos, jóvenes trabajadores. Bueno, Miriam Breckman, que es abogada reconocida de derechos humanos. Y ante la negativa, digamos, decidimos ir en las PASO con dos listas, digamos. Uh-huh. La izquierda ha tenido algunas elecciones importantes en algunas provincias, Salta y Jujuy, recuerdo el Partido Obrero, me parece que ahí, y ustedes de Mendoza, ¿no? En Jujuy, ¿no? También estamos con el compañero Alejandro Vilca, que es un compañero recolector de basura, que también es un candidato que a mí particularmente me llena de orgullo porque, bueno, tiene que ver con nuestro perfil, digamos, en el sentido de que son compañeros que llevan adelante, la forma de hacer política es militante, sosteniendo su trabajo. Entonces, mientras vuelve de la jornada laboral, que como tienen cualquier, digamos, trabajador de recolección de residuos y sigue militando, bueno, nuestros compañeros y compañeras que integran nuestra lista tienen ese perfil, ¿no? Bueno, en mi caso yo soy docente de la Universidad Nacional del Comahue, y estaba ahí aprovechando el receso, digamos, para llevar adelante la campaña, pero nosotros opinamos que este escenario, digamos, parlamentario en el que nos toca ahora llevar adelante nuestras propuestas es un escenario más dentro de la lucha que llevamos cotidianamente en las calles, en nuestros sindicatos y demás. Uh-huh. Cecilia, a ver, en un país donde hay una fuerte presencia del peronismo históricamente y donde en los últimos años la presión kirchnerista del peronismo ha establecido nuevos techos, o sea, es innegable que ha habido avances importantes. Estoy pensando en asignación universal por hijos, jubilaciones en manos del Estado, estatización de YPF, aerolíneas, o sea, poner un techo bastante, digo, como partido, como un partido más en la Argentina, poner un techo importante arriba. No debe ser fácil entrar el discurso de la izquierda, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, pero, digamos, nosotros desde ya opinamos que todos esos proyectos que el kirchnerismo ha planteado, digamos, en algunas nos parecen que han sido sumamente parte de las luchas que se venían sosteniendo, que ayer lo planteaba yo en una radio, como es la ley de matrimonio igualitario. Sí. Hoy leía en el diario que en el caso de Neuquén por primera vez una pareja homosexual puede adoptar un niño. Bueno, esas cosas nos parecen sumamente necesarias, pero no obstante hay cuentas pendientes importantes. Ayer también mencionaba la cuestión con Milani, digamos que nosotros venimos denunciando que Milani ha tenido y tiene, digamos, causas por tener directa intervención durante la dictadura militar. Entonces nos parece que es un discurso también ambiguo en algunas situaciones. O lo mismo del salario mínimo, qué sé yo, digamos, el salario mínimo que puede rondar alrededor de los 6.000 pesos en el caso de Neuquén y Cipolletti y Fernández Oro, que han sido ciudades que se han impactado mucho, digamos, la calidad de vida en función del precio del petróleo, un alquiler sale 4.000 pesos. Uh-huh. Y un salario mínimo de 6.000 pesos no estaría garantizando de alguna manera las condiciones mínimas de vida, ¿no?, y de bienestar social. Uh-huh. ¿Cuál es el proyecto? Contanos sintéticamente cuál sería el proyecto, porque después te voy a preguntar algo sobre el tema del Paldasur, ¿no? Claro. Que para lo que sos candidata, pero claro, nos interesa mucho discutir con ustedes o conversar con ustedes el tema de la política nacional. Contanos alguna de las ideas, proyectos de... Nosotros, digamos, nuestras ideas y nuestros proyectos en realidad en muchas instancias, como fue el caso de, bueno, nuestro compañero Nicolás del Caño actualmente es diputado nacional, lo mismo que Miriam Breckman, han planteado proyectos que tienen que ver sobre todo con la situación de los recursos naturales, bueno, como fue en el caso de Neuquén con el Pacto Chevron, donde nosotros ahí estábamos denunciando que era una ley que dejaba totalmente por fuera los intereses de las comunidades originarias, que no estaba planteando, digamos, un pilar que tenemos que empezar a discutir seriamente, que es una energía, cómo obtenemos energía sin contaminación, sin perjudicar, digamos, las tierras, en el caso de nuestra región del pueblo mapuche, digamos, que denuncia continuamente los derrames que hacen las empresas sobre los ríos. Incluso hace poco tiempo salió una denuncia de la comunidad mapuche que se encuentra en Catriel, digamos, denunciando que la empresa había hecho un derrame en el río que había llegado hasta las costas de las comunidades que ellos habitan. Y bueno, nos parece que eso tiene, lo venimos denunciando, venimos planteando distintos proyectos, digamos. E incluso en el caso de Neuquén planteamos en términos de la educación un proyecto que tenía que ver con basta de subsidiar la educación privada, porque se destinaban millones y millones de pesos a subsidiar colegios privados que no tienen, que plantean un acceso restringido, digamos, al conjunto de la comunidad. Uh-huh. Está bien, candidata a diputada del Paldasur. Aquí sí que hay que hacer mucho, ¿no? Porque estamos hablando de hay un Paldasur ya que funciona con diputados delegados, o sea, han sido elegidos entre los diputados y senadores nacionales. Por primera vez se eligen. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué piensan ustedes del proceso este que se está llevando en América Latina? Bueno, es interesante tu pregunta porque precisamente esta instancia del Paldasur, para el caso de Argentina, es la primera vez que se elige por voto directo. Antes era elegido por el Parlamento. Hay países como Brasil que ya los han elegido también con esta modalidad, pero hay otros tantos países que no lo han hecho. Es un proceso, digamos, pero intenta ser una instancia interesante a nivel latinoamericano, donde también seguramente en el conjunto, digamos, de los otros países habrá que discutir cuestiones similares a las que estamos discutiendo acá y propuestas, ¿no? Qué sé yo, hoy por hoy en Brasil se está dando un proceso de ajuste sumamente importante hacia el pueblo trabajador. Se ha destapado, digamos, una situación de corrupción política que yo ayer hablaba con compañero acá y le decía, me hace acordar a la situación, aunque mucho más minúscula, en los 90 cuando se empezaba a discutir la situación de corrupción, bueno, con Julia Alzogaray y con toda la casta de políticos neoliberales. Y bueno, me parece que es una instancia interesante como para poder pensar la política a nivel latinoamericano y también llevar adelante nuestras propuestas como izquierda, ¿no? Uh-huh. Ahí hay mucho que hacer en materia gremial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En un continente donde los productos pasan las aduanas sin problema, pero los trabajadores tienen dificultades. No lo digo por Argentina, que tiene afortunadamente una legislación migratoria que es de avanzada, pero... Uh-huh. Digo, habrá que avanzar en otros países también con esto para que haya, verdaderamente seamos un continente de libertades de tránsito, no solamente de los productos como de las personas, ¿no? Esto también sí. Está, me imagino, sí, está en la buena plataforma tu, de ustedes, ¿no? Está buena tu reflexión porque, si bien, digamos, es cierto, la ley de inmigración en el caso de Argentina es una ley avanzada, pero hoy por hoy el mayor porcentaje del trabajo en negro está claro. Conformado por inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Países limítrofes, que es el caso de Bolivia, Paraguay, que es la inmigración más reciente, pero es la que conforma, en el caso de, del conurbano bonaerense, bueno, todas las grandes talleres textiles, son, digamos, la inmigración sobre todo boliviana es la que se encuentra allí en condiciones sumamente paupérrimas, digamos, de vida. Y evidentemente eso también es algo que los estados nacionales tienen que empezar a dar solución, ¿no? Uh-huh. Cecilia, ¿y qué piensan de la provincia de Río Negro? ¿Cómo la ven la cosa acá? ¿Qué piensan de la provincia? ¿Qué hay que hacer? Y para nosotros es un escenario, como yo te comentaba antes, que es interesante por varias cuestiones. Para mí hay un fenómeno que, incluso pensándolo en términos de la juventud, hace poco, cuando se discutió la cuestión de la edad, digamos, para votar, uh-huh. Nos parecía interesante, y bueno, y había mucha subestimación de los jóvenes en términos de que, bueno, pero que iban a poder, no podían decidir, estaban en otro, uh-huh. no les interesa. Y sin embargo, en la campaña callejera que hacemos más en las localidades, realmente la juventud, digamos, se interesa, tiene opinión propia, está pensando, digamos, en las problemáticas de su región. Y eso pasa en Río Negro también. Ayer hicimos una actividad ahí en la costanera, aprovechando que el tiempo estaba lindo, y nos topamos con muchos jóvenes interesados, digamos, y interesados en la idea de la izquierda. Yo creo que en eso claramente estamos planteando una renovación en términos generacionales, ¿no? Porque la política, también lo decíamos en Mendoza, que hay una compañera joven, Noelia Barbeito, profe de historia, que fue compañera mía de la facultad, que decía, bueno, hay una generación de no solamente de la forma de hacer política, sino que, digamos, que donde los candidatos siempre fueron los mismos, ¿no? Son candidatos y funcionarios que han estado en el poder durante mucho tiempo. Incluso nosotros en ese sentido también planteamos volver a nuestros puestos de trabajo una vez cumplidos los mandatos, como fue el caso de Raúl Godoy, que volvió a la fábrica, a Sanón, después de haber cumplido su mandato como diputado provincial. Uh-huh. Y yo creo que esas cosas, en el caso de Río Negro, también están empezando a visibilizarse como algo progresivo. Y después, qué sé yo, para pensar la cuestión, digamos, otras situaciones que tienen que ver con la provincia. Ayer precisamente estábamos como alarmados con la cuestión de Chuelechue, el caso de Daniel Solano, viendo que hay cosas que permanecen en la provincia, si bien los gobiernos cambian, como la complicidad de la policía con empresarios. Bueno, el caso de Daniel Solano destapó, digamos, una red de relaciones sumamente, no solamente de flexibilización laboral, de trabajo en negro hacia los trabajadores golondrina, sino también, digamos, de empresas, de multinacionales, que con la complicidad, digamos, de las instituciones judiciales, policiales y demás, obran con total impunidad. Y bueno, acá desapareció un joven, Daniel Solano, que además hay pruebas, hay testigos de que fue asesinado por la policía, y al día de ayer, digamos, se había establecido una fianza por la cual esos policías podían quedar libres. Uh-huh. Bueno, Cecil, gusto que hayas venido por acá. Y bueno, seguiremos conversando sobre estos temas con seguramente con otros compañeros tuyos, candidatos en otros tramos. Esperamos poder volver y traer a nuestros otros compañeros para que se conozcan. Y bueno, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, Cecilia Carrasco, candidata al Parla Sur por el PTS en el marco de las elecciones internas del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT. Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos.